soir? Lactopuxuitla. Lactopuxuitla. Huitla. It's separate. Huitla is separate. Yeah. Pux. Pux. Pux. Huitla. And what does it mean? Pequeñas? Pequeñas, pero revueltos. ¿Pequeños revueltos? Uh-huh. Semillas, pero pequeños, pero revuelta. Pero revueltos. Pequeñas, pero revueltos. ¿Revueltos? Tos. Uh-huh. In the other bee, in the little bee, in the like that, revueltos. Es. That, yeah. Yeah. No, the first time is a. Chu Kalaskin. What's the rest? Kalaskin. Kalaskin. Mm-hmm. Mash. Ta. Yeah. I think you're Kalaskin y Mashtata. Kalaskin y Mashtata. Mm-hmm. Mm-hmm. Fue a preguntarle a su abuelo. ¿Fue a preguntar? Ajá. A preguntarle a su abuelo. Tata, chincho. Uyuma. Es un uyu. Es uyu, uyuma. Es con Y. Uyuma, ya. Yeah. Yo. Mantas cojut. Nakmakandashti. Okay, a ver. Chincho y man quintun das cojut. Quintun. Das cojut. Mm-hmm. Okay, it's finished. Tata, chincho y man quintun das cojut. Quintin. Quinti. Das cojut y quinti. Okay, one. Okay. Es que. Que. Mm-hmm. Okay, that's it. Que. And traduction in Spanish. Uh-huh. Abuelo. Este trabajo, lo que. Okay, the next one. Gimma nakmakandashtinchali. Ki nak ma ka tash ti chali. Kinakmakandashtinchali. ¿Dónde está el N? Kinakmakandashtinchali. Nakmakandashtinchali. nak makan tashti. Nak makan tashti chali. Ya. Gima. Kima, no? Mm-hmm. Kima. Nak makan tashti chali. Kan tashti chali es es lo que lo kinak makan tashti chali. Lo que tengo que resolver mañana. ¿Cuál es la mañana? Chali. Chali. The now is other system there. For writing? Yeah. Yeah, I'm going to use this system, I think. Because I can't... There's some difficulty with the other system. Really? Figure out. But we'll use both, maybe. The thing is, it's not always consistent. Mm-hmm. Like the... Like Lak-Tzu. You say... Lak-Tzu. Lak-Tzu. Mm-hmm. It's not Lak-Tzu. No. Lak-Tzu. Yeah. Es... Lak-Tzu es extensión, como terreno. Oh. It's different. Lak-Tzu. Lak-Tzu. Y same. Uh-huh. Es igual, pero es diferente. Cuando se pronuncia, dice... Lak-Tzu es como animales, semillas, objetos. Cuando son superficie está grande, es Lak-Tzu, eso está hablando de terreno. Ajá. Sí, es que el totonaco es significa lo mismo, pero se pronuncia de diferente forma si son, ya sea objeto o persona. Si es persona, es Ak-Tzu. Ak-Tzu. Ak-Tzu es persona. Lak-Tzu es decir, un terreno pequeño. Ajá. Sí. En la ortografía, yo pienso que está, se debe así, ¿no? Lak-Tzu. Para el terreno. Terreno, exacto. Lak-Tzu. Uh-huh. Y pequeño, Lak-Tzu. Lak-Tzu. Con uh-huh. K. Con solamente. K. Ajá. O este también, Lak-Tzu. Este sistema es el alfabeto internacional de fonética. Ah, okay. Ok. So, aquí el K es el símbolo de Q. Q. Q. Q. Uh-huh. Y K es como K. Uh-huh. Y T es TS, pero en la ortografía totonaca es TZ. Z. Sí. Uh-huh. Pero sí, bueno, los dos están bien. Lo único que la aclaración cuando son extensos uh-huh. es otra cosa. Es como decir papel es una superficie plana, es Pak-Tzu. Pak-Tzu. Pak-Tzu. Sí, porque es así, superficie plana. Y si es una bola, uh-huh. es Ak-Tzu. Y si son semillas, entonces Lak-Tzu. Mm. Entonces, es la confusión. Ah, sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. So Pak-Tzu es pequeño para papel. Papel. Cuando eso es plana. Plana. Plana. Pak-Tzu, Pak-Tzu, que Kalin, Bush, Bukustu. Yo tengo una pequeña parcela. Pak-Tzu, que Kalin, Bukustu. Bukustu es parcela. Yo tengo una pequeña parcela. Y entonces, yo tengo pequeñas semillas. Lak-Tzu, que te es casi inguindalse. Laktsu. Laktsu. Ngiti kalli yinkindalse. Significa lo mismo. Paktsu ngiti kalli yinkimbukushtu. Laktsu ngiti kalli yinkindakallin. Yo tengo pequeños animales. Laktsu ngiti kalli yinkindakallin. Laktsu kongiti ngilakskatan. Mis hijos son pequeños todavía. Laktsuku gitingin gilakskatan. Laktsuku. ¿Ku es todavía o no? ¿Sí? Sí, pero está hablando de personas. O sea, cuando se denomina objetos, animales, frutas, son diferentes, pero significan lo mismo. Por ejemplo, yo digo... Tanzón que te castigan. Pequeños, tengo pequeños pollos. Tengo pequeños pollos. La tzón que te castigan. La tzón que te castigan. Pequeños animales. Entonces, se confunde porque significan lo mismo, pero se pronuncia de diferente forma. Y lógico, se escribe diferente porque sí. Son. Esa es la dificultad que uno tiene en el totonaco. Por ejemplo, al hablarlo, las numeraciones, si te acuerdas lo que te decía. Si son objetos boludos, es actum. Si es un lápiz, es candum. Cantum. Cantum. Es una, como un objeto largo. Cuando es un objeto boludo, por ejemplo, naranja o manzana, actumilashush, una naranja. Pero si es si es caña, por decir caña, es candum. Candum in chengat. Chengat es caña. Chengat. Changat. Changat. Porque es un objeto largo. Sí. Cantumingiwi. Cantumingiwi es árbol. Un árbol, exacto. Ajo. Ya sabes. Actumin pelota. Actumin pelota es un objeto boludo, es una pelota. Entonces, es lo único también ahí que se confunde con esas cosas. Sí. Pero si el árbol es pequeño, ¿es actum kiwi o no? Actum kiwi. Actum kiwi, sí. Si es pequeño, exacto. Si es pequeño, exacto. Pero si es grande. Candum. Candum. Candum kiwi. Pero si es una tercia, una carga de leña, que se amarra, es amarrada, es katum. Katum es decir, algo en conjunto que está amarrado, pero son objetos largos. Okay. Interesante, ¿no? Sí. Ok. Un poco difícil. Ok. Charlie es mañana. Liwa makasa shlaya ma wili ni ti shtaltse. Liwa makasa. Sa. Shlaya ma. Shlaya ma. Shlaya ma. Wili ni ti ndaltse. Wili ni ti. Wili ni ti. Talce. Talce. Talce. Sí. Talce. Ok, le listen. Yo más talce. Más talce. Yo más talce. Más talce. Ok, it's fine. Es willinit o williniti? Willinit. Willinit. Willinit. Es okay. tiene mucho que tiene almacenado. ¿Tiene mucho qué? Tiene mucho que tiene almacenado. ¿Qué tiene? Almacenado. Almacenado. Las semillas. Las semillas. Falta la S. Ok, las semillas. Stalzen Gastunit. La semilla. Gastunit. Stalzen Gastunit. La semilla. ¿Cómo se dice semilla? Stalzi es la. Stalzi semilla. Es incompleto. Stalzi, ok. ¿Y cómo es? Gastunit. Gastunit es amaranto. Kaltunit. Kaltunit. Es incompleto. Es amaranto. La semilla de. Sí, semilla de amaranto. Ok. Huisla. Tawilinit. Y separate. Tawilinit. Ok. Laktsu. Tiyati. Laktsu chivish, laktsu. Tiyati. Tiyati. Tiyati. Okay. Está revuelto con pequeñas piedras. Está revuelto con pequeñas piedras. Pequeñas tierras. Pequeñas tierras. Laktsutuan, pequeñas hojas. Pequeñas hojas. Pequeñas piedras, pequeñas hojas, pequeñas tierras. Pequeñas hojas. Skaktum. Skaktum. Entonces, todo. Skaktum. ¿Entiendes que está el la signa? Ah, sí, en abajo. Yeah, es la diferencia entre A y A. I, I, es pus, ¿cómo? Pusca. Puscat. Pusca. ¿No? Pusca. Pusca. No, no está pusca. Puscat. Es pusca. Diferente. Pusca. Entonces lleva el acento abajo. La apóstrofe, ok. Pusca. Pusca. Entonces, ¿mm? No. Pusca. Entonces, toda la noche. Katsisni. Pusca. Tum. Katum. Katsisni. Ok, la one more. Katsisni, San Juan. Pusca. Katsisni. Ok. Katsi sni. Katsi. Katsi sni. Sni. Ncho. Katsi sni san joman. Shna ncho. Shna. Ncho. Ncho. Ncho. Ncho. Katsi sni san joman. Shna ncho. Man. Slanchuma. Katsis ni slanchuma. Katsis ni sla. Chu. Man. Man. Katsis ni slanchuma. Ok. Entonces. Todo. Solamente en la noche. ¿Solamente en la noche? Sí, solamente en la noche. En la noche. ¿Cómo andas que se llama? ¿Cómo andas que se llama? ¿Cómo andas que se llama? ¿Cómo andas que se llama? ¿Cómo andas que se llama? ¿Cómo andas que se llama? Ma andas que se llama. Yema. Ma andas solamente en la noche. No, es está repetido. Se forra todo eso. Tengo que terminar todo. No, es, este, hay que borrar solamente. No, este. Borrado todo. En la noche tengo que terminar todo. ¿En la noche? Tengo que terminar todo. Tengo que terminar todo. La casquini, ¿estás good? Es lo que quiere en su trabajo. O bueno, es lo que quiere en su trabajo. ¿En su trabajo? ¿Es lo que quiere? En su trabajo. O este trabajo. La kaskini, ¿estás cojut? La kaskini, ¿estás cojut? ¿Estás cojut? La kaskini, ¿estás cojut? ¿Estás cojut? Es lo que quiere su trabajo, mejor borrar en. ¿Es lo que quiere su trabajo? Ay, mejor. Su trabajo, mejor. Sí, para que tenga más secuencia. Estás cojut, su trabajo. Estás Lala nak tlawanchu, tata. Lala. Lala nak tlawa. Chu. Chu. Chu o chu. Chu. Chu. Tlawa. Pero es separado. Tlawa. Tlawa es separado. Tlawa. Ok. Sí. Chu. Chu es separado. Tata. Tata. Lala, tata. ¿Cómo debo de hacer, abuelo? ¿Cómo? Debo. Debo hacer. Abuelo. Abuelo. Ni tu papá. Es la respuesta del abuelo. Ni tu capo en ti, wish. Ni tu capo en ti, wish. No te preocupes. Tú no te preocupes. Tú no te preocupes. Tú no te preocupes. Te preocupes. ¿Cómo se dice en Totonaco? Ni tu capu antiwish. Ni tu capu antiwish. Bien. Oh, aprendes rápido. No. Ni tu capu antiwish. ¿Quieres café? No, aquí tengo. Okay. Chicha. Chicha. ¿Qué? Nan, Tlawaya, wish. Lana tlitzisni. Okay, I listen one more. Akshni shla ma na tzis. Tzis? Nin. Akshni shla ma na tzis nin. Akshni shla ma na tzis nin. Tzisni. Nin. Tzisni. Nan. También debes de hacer de la misma forma cuando anochezca. Anochezca. También de... También debes de, también debes de hacer cuando anochezca. Dos palabras. Esa es una sola. Cisnin. Cisnin. Oh, pero también debes de hacer lo mismo cuando amanezca. Debes de hacer. Falta lo mismo. Lo mismo. También debes de hacer. Lo mismo cuando anochezca. Lo mismo cuando anochezca. Ahí está. Shlamanatsisnin. Natalakchu. Tawilaya. Natalakchu. Este, te vas a encerrar. ¿Te vas? Te vas a encerrar. Este va junto. Natalakchu. Natalu nuya. Natalakchu natanuya. A ver. A ver. No. Okay. Natalakchu watanuya. Te vas a encerrar. Watanuya. Watanuya. Natalakchu watanuya. Watanuya. Natalakchu watanuya. Te vas a encerrar. Significa, es igual lo que pasa acá. Ahí sí está, estaba incompleto la primera vez. Wishi. No, es en arriba. Ah. Wishi yamak chiki. Chiki. Chiki. Kchiki. Kchiki. Te vas a encerrar en la casa. Natalakchu atanuya wishiyama kchiki. Exacto. Te vas a... ¿Es chiki o chiki? Chiki. Kchiki. Kchiki. Kchiki o kchiki. Kchiki. Kchiki. Kchiki. Kchiki. Kchiki. Porque chiki es agitar. Kchiki es casa. Casa. Oh. Casi se parece. Un poco casa, dicho. Solamente casa. Casa. Es... Pero también se dice cuando agitar. Shake it. Shake it es chiki. Chiki. Chiki. Chiki. ¿Y casa? Chiki. Chiki. Chiki. ¿Otra vez? Chiki. Ajá. Y chiqui. Chiqui sin acento. Sin acento, ¿no? Uh-huh. O sea, es la diferencia, mira. Chiqui, casa, chiqui. Ajá. Es agitar, shake. Por ejemplo, decir, tembló la tierra. Ta chiqui, lindíate. Ta chiqui, lindíate. ¿Está? Caso. Casa. No. Y quiere decir agitar. Que se agitó, hubo temblor. Tembló la tierra, es lo mismo, agitar. Ajá. Shake it. ¿El dos? Chiqui y chiqui. Ta chiqui. Ta chiqui, lindíate. Pero, por ejemplo, ta chiqui. Ta chiquinga tu shawat. El mundo tembló. Chiqui, quinta chiqui, quinta chiqui, somos del mismo pueblo, somos paisanos. Ajá. Quinta chiqui, quinta chiqui, quinta chiqui, es él y yo casa. somos del mismo pueblo, es un conjunto de casas, es un pueblo. Pero se parece, ¿verdad? So, pues casa está chiqui. Chiqui. Chiqui. Ajá. Y temblor, agitar, chiqui. Chiqui. Chiqui. Chiqui. Chiqui y chiqui. Chiqui. Chiqui es casa. Es como con más énfasis. ¿Ah? Chiqui. Chiqui. Chiqui. Cachiqui más gata. Agite el niño o mece el niño. Cachiqui. Cachiqui y malamita. Agite esta botella. Chiqui, chiqui, chiqui. Y agitar. Shake. Oh, here we go. Chiqui, chiqui. Lak chiqui. Lak chiqui, está agitando. Agitando. Same, ¿no? So, chiqui y chiqui. Chiqui y chiqui. Chiqui. ¿Es? ¿Cuál? ¿Chiqui? Chiqui, agitar. Chiqui, es casa. Pero hay otra palabra que es muy parecida, que se dice, chiqui, chiquis la mashlikuchun. Por ejemplo, chiquis la mashlikuchun. Él compró su medicina. Él compró su medicina. Su medicina. ¿Otra vez? Chiquis la mashlikuchun. Chiqui. Porque también chiqui es lo mismo, es como un verbo, es comprar. confused, este ¿no? Es chiqui. Chiqui. Pero casi es parecido. Chiqui, chiqui, chiqui. So, él agitó la medicina. Agitó, por ejemplo, cuando shake it after the drink. Calakchiqui axnislana guaya. ¿Y compra? Chiqui slamashlikuchun. ¿Sabes? Chiqui slamashlikuchun. ¿Y agita? Calakchiqui. Calakchiqui axnislamana guaya. Ajá. Entonces, Antashla Mishimakshiki. Él llegó en su casa. Listen to me. Akshnishla Manchiki Manchishimakshiki. Él cuando llegó en su casa. Ashishlama. ¿Cómo? Chiquis es la más licuchun. Chiquis es la más licuchun. Él compró su medicina. Si mandes otra gente para comprar. Para comprar medicina, ahí se dice diferente. Asis lama. Compra. Capitis la manquilla, no, gilicuchun. No, por ejemplo, solamente. Compra la medicina. ¿Quieres? Dicen. Cómpralo. Compra. Kakit. Kakit es comprar. Kakiti milicuchun. And shake it. You're telling something. Shake it. Shake it. Kachikis la milicuchun. No, no, no, just shake it. Shake it. Cachiquil. ¿Cómo? Cachiquil. Cachiquil. Cachiquil. And buy it. Buy it, exactly. And how do you say buy it? Comprarlo. Comprarlo. Caquit. Caquit. Caquit. ¿Y el otro es? Caquit. Quisli. Es como en el pasado. Yeah, but if you want to command somebody, like do it now. Buy it. Now, bye. Bye. Yeah. Kakit. It's different. And shake it. Kachiki. Kachiki. Kachiki. Kakit kachiki. It's confused, no? conflictive. So if I tell, si quiero mandar, yo digo kakit. Kakit, exacto, sí. Kakit. Kakit. Y si quiero quiero agitar. Kachikil. Kachikil. Kachikil. Kachikil. Kachikil. Kachiki, kachiki, wishi milamita. Axnish la nahuaya milikuchun. Shake the bottle after the drink. Agite tu botella antes de tomar. Botella en totonaco es la mita. La mita. La mita. Ajá. Varo. Botella. Ajá. La mita. Ajá. Patum es. Patum. Patum mi malamita. Un. Patum mi malamita. El refresco. Uh-huh. Una botella de refresco. Chiqui. Te vas a encerrar en la casa. Te vas a encerrar en la casa. Chiqui, mac, chiqui. Te vas a encerrar en la casa. En la casa. Namalak. Namalak. Es incompleto. Namalak. No. Namalak. Namalak chuwaya. Namalak. Namalak. Namalak chuwaya. Namalak chuwaya. Chuwaya. Mm-hmm. Namalak. Namalak chuwaya. vas a cerrar. Vas a cerrar. Namalak chuwoye. Chuwoye? Chuwoya. Namalak chuwoya. Chuwoya. Chuwoya. Chuwoya. Makchiki and Dajon Mapasia me. Makchiki. Makchiki and Dajon Mapasia me. Dajon Mapasia me. Hi, Juliet. All right, how you doing? Oh, really? No. For how long? Oh, I can never tell. You're always so bouncy. Oh, that's good. It's okay. I'm working with Don Jose, and probably later in the afternoon. But whenever. Till when are you in the office today? Oh, okay, great. Sure, Jose, yeah. Okay, definitely. All right, talk to you later, bye. Julieta. Julieta, oh, the Australian girl, no? No, yeah, she was in Australia for a while. Yeah. Amazing. Antancho no mapasilla mi. Antachu. Antachu. Anta. Anta. Anta. Chu. Na mapasilla. Mi. Separatia. Ahí es donde entonces no me pasé. Ahí es A-H-I. Ahí es A primero. A H I ahí vas a prender tu fuego. Vas a... No, pero también este es separado. Es A. ¿Dónde dice? A. Ah, sí. Es acá. Es separado. Sí. A. Aprender. No, es prender. Aprender. El, sí, ah, sí, prender. Es, sí, sí, sí, sí. O sea, prender tu fuego. Antancho. chiqui, mac chiqui, ahí adentro de la casa vas a prender tu fuego. Porque aquí, ahí, chiqui, ahí está. Ahí adentro de la casa. Falta, está incompleto abajo en español. Ah, ahí. Adentro de la casa. Adentro. De la casa, ok, vas a prender tu fuego. Namapasilla es... Namapasilla. ¿Cómo se dice? Namapasilla. Namapasilla. Ya. Ya. Namapasilla. Milku. Yate. Yate. Yate. Okay. Yate. ¿Cuál es el fuego? Shkuyati. Shkuyati. Fuego. Fuego. Shkuyati. Shkuyati. Shkuyati. Li walanga shkuyati en tawila. Li. Li. Wa. Wa. Lan. Lan. Ka. Ka. Lanka. Alanka. Shkuyati natawila. Shkuyati natawila. Na. Na. Tawila. Es separado. Na. Es. Ok, ahí. Tawila. Tawila. Liwa. Tiene que estar un fuego grande, muy grande. Tiene que ser un fuego muy grande. Liwa es muy. Es muy. Liwa Lanka es muy grande. Lanka es muy grande. Cuyati es fuego. Fuego, natawila. Natawila. Tiene que ser un fuego muy grande. Nakalaskina chuy mama shpushkucha. Nakalaskina. Nakalaskina. Nakalaskina. Otra vez. Nakalaskina. Na. Nakalaskina. Bien. Nakalaskina. Yo. Ma. Shmalana. Chan. Nakalaskina en chuy mama shpushko chan. Nakalaskina en chuy mai shpushko, shpushko. Shma, shpushko. Antes shpushko. En lugar de shmalana es shpushko. Shpushko. Shpushko. Chan. Pushko. Pushko. Pushko. Shpushko. Shpushko. Pushku. Pushku. El jefe o el dueño. Pushku. Chan. Chan. Ok. ¿El español? Tienes que preguntarle. Tienes que preguntarle. Preguntarle. Al dueño o jefe. Pero ahí para que tenga secuencia tiene que ser. Luego le tienes que preguntar. Luego. Al principio. Luego. Luego. Tienes que preguntarle al dueño de las hormigas. De las hormigas. Chan es hormiga. Chan. Chan. Chan, hormiga. Pues, pues, pues, El dueño de la tierra. Washlana Machtaya Yan. Washla. Washla. Washla. Na. Washla. Na. Machtaya Yan. Washlana Machtaya Yan. Él. Él. Él te va a ayudar. Él. Él te va a ayudar. Te va a ayudar. Te va a ayudar. Ok, esto. Ya no cuentan lo de mi típico la huella. Ya cuentan la huella. Cuenta. Cuenta. Una tlahuaya. Tla. Natla. Huaya. Huaya. Huaya. Ni tipicuana. Ni. Ti. Ti. Pic. Hua. Na. Ni tipicuana. Otra vez el. Ni tipicuana. Ni tipicuana. Ya cuenta en Atlahuaya. Ni tipicuana. Ok, a ver, vamos a escuchar. Chaliwa cuenta en Atlahuaya. Chaliwa cuenta en Atlahuaya. Es incompleto. A ver, one more. Chaliwa. Falta el liwa. Es. El liwa. Cuenta en Atlahuaya. Ni tipicuana. Wish. Ni tipicuana, wish, falta el otro. Hasta el último, wish. Ok. Ni tipicuana, wish. Ok, fine. En chan, de cuenta. Es muy. Tienes que estar bien alerta. ¿Tienes? Tienes que estar muy alerta. Tienes que, estar. Estar muy alerta. Ajá. Alerta, alerta. No tienes que tener miedo. No tienes que. Tener. Tener miedo. Miedo. Miedo. Miedo. Miedo. Ex nisla wan baranapi. Ex. Ok, one more. Chislala. Chi. Chisla. Chislala me chupina picuana. Bi. Chu. Bi. Chupina na picuana. Chupina picuana. Bi na picu. Wana. Na lak. Na lak. Sit. Na lak sit. Nalaxit. Okay. Nalaxit. Nalaxit mani yani wish. Laxit. Mani yani wish. Mani yani wish. Shislala mi chopina. Shislala mi chop. Shislala mi chopina. Shisla. Shisla machu. Slampi. Shislala mi chopi. No, shislala chu. Shishlamampi. Lichu. Shishlamapi chu. La lampi chu. Pina piquana. La chu pi na. Chu fara. Pich. Lampi. Chu is pala. Pina piquana. Piquana. Pina. Pina piquana. Pina piquana. Shishlama pi. Shishlama. A ver. La lama pi chu. La la. Don't look at this. It's confusing. Okay. Sí, okay. Chu pi. No piquana. It's very fast. Muy rápido. Shishlama. Shishlama pi na pi chu na piquana. Shishlama lido. La piquana. Shishlama chu pi na piquana. Shishlama chu pi na piquana. Ajá, manchu, manchu. Manchu. Pi na piquana. No, but why does it sound like shishla? Lama pi wi. Lama pi wi. Pina Shishlalamichu. Shishlaman pina piquana. Shishlaman pina mi pi. Shishlaman chum pina piquana. Shishlaman. Oh, okay. Shishlaman pi chu pina piquana. Parece trabalenguas. Mampichu. Bichu. Na piqua. Shishlaman pi chu pi na piquana. Shishlamanchu pi na pi kwa na. Aha, okay. Nalaksit maniyani wish. Nalaksit maniyani wish. let me try. Here, I got it. Yeah. Shishlama pichu pina. Na pi kwa na kwa na. Maniyani wish. Oh, it's fine. Yeah, yeah, yeah, it's complete. Okay, el español. En español, es traducción. Si, a ver, Shishlamanchu. Si tú tienes miedo, si tú tienes mucho miedo, es mucho miedo, mucho miedo, él te va a cortar en pedazos. ¿Vas? ¿Eh? Pedazos, en pedazos. ¿En pedazos? Uh-huh. Cortar en pedazos, en las aquí cortar en pedazos, okay. Oh, en pedazos, sí, sí, uh-huh. Sí, sí. Pedazos con Z. ¿Con? Z. Sí. Okay. It's cutting the little pieces. Uh-huh. Uh-huh. Sí, son. Cortar es con pina piquana, no. Laxit. Laxit. Laxit maniyani. Laxit. Laxiticism. Mm-hmm. Es cortar con tijeras. Laxit. Y miedo es piquana, ¿no? Piquana, exacto. Piquana. Piquana. Piquana. Piquana. Piquaningit. Yo tengo miedo. ¿Cómo? Piquaningit. Piquaningit. Pic. Piquaningit. Piquaningit. Piquaningit. Yo tengo miedo. ¿Y tú tienes miedo? Piquanawish. Piquanawish. Es semilla la verdad. Piquanawish. Porque es el argumento del abuelo. Piquana. ¿Y Mapichu? Sí, Shishla. Si tú tienes, mucho miedo. Nalaxit wali wiyani wish, no más miyani. Nalaxituaniyani wish. Nalaxit guaniyani wish. Nalaxit. Laxit separate. Wa si. Okay. Guaniyani wish. Okay. It's fine. Namakniyan. No, pero eso es después, hasta el último. Wish. Namakniyan. Es coma. Namakniyan. Namakniyan. Ni wish. Ni wish. Nan Namakniyan, okay. No, namakniyan. Nan N, falta la N al último. Aquí, Magnián. Namakniyan. Okay. Pero ese es Waliyani o Waliyan. Nalaxit Waliyani. Willy Wish. Ok. Te va a cortar en pedazos. Te va a matar. Ni tu capote. Ni tu capote. It's poetic language. Yeah. Ni tu capote, wish. Ni tu capote, wish. Ni tu capote, wish. No te preocupes. Tú no te preocupes. Ni tu capote, wish. Ni tu capote, wish. Capote. Capuanti. Es poner así como con sentimiento. Ni tu capuanti, wish. Inspire. Puanti, wish. Ni tu capuanti, wish. Natlawaya. Na na na. No, separate. Na na na. Na na na. Natlawaya. Na. Na. Te ahora sí. Tlawaya. Tlawaya. Tlawaya. Na na na, natlawaya. Na na na, natlawaya. ¿Qué? También debes de hacer. ¿También? ¿Cómo? Debes de hacer. De debes, ah, debes de, hacer. Debes hacer. Akshnishla manamini. Akshnishla ma namin. Min es hacen N otra vez. Namin, namini, yamanchan, namini, yamanchan, yamanchan. También me debe de hacer cuando llegue la hormiga. También debes. No, eso ya está. Debes de hacer, solamente debes de hacer. Debes de hacer. Debes de hacer. Cuando llegue. Cuando llegue. La hormiga. La hormiga. Namini es llegue. Namini. Namini. No. Llega. Llega. Kiwalanka. Kiwalanka. Kiwalanka. No, li. Ah. Liwa lanka. Liwa. Muy grande. Lanka. Lanka. Muy grande. Oh. Lanka Wananesla. Es muy grande. Lanka Wananesla. Wananesla. Es muy grande. Una fiera. Wanan es fiera. ¿Qué? Fiera. Es que lanca, hormiga, es una hormiga gigante. Y cuando se dice fiera gigante, es como... Están hormigas. No, pero hace cuenta una hormiga gigante que es... Que, como de ciencia ficción. Sí. Una película vieja. ¿Cómo se llama? Them. De Daniel. Them. No, it was called Them. Uh-huh. It's from the 50s. Okay. Sí, creo que sí la he visto. Science fiction, sobre hormigas gigantes. Hormigas, insectos gigantes. Sí. Así es en la imaginación que viene este relato. Viene una hormiga gigante. Yeah. Aparecen unos robots. Yeah. Como una excavadora. Así es Lankawani. O sea, Lankawani. Lankawani es fiera, gigante. ¿Fiera? Muy grande. Fiera, gigante. Guananishla, ¿no? Guananishla. Guana, ¿cómo? Guananishla. Guananishla. Ok, a ver, ponlo atrás. Lankawananishla. Sí, shla. Shla. Sí, Lankawananishla. Shla. Shla. ¿Y wana? Wana es fiera. Ah, wana o wana. Wana. Wana. Wana. Fiera. Wana. Wana. Wana. Wana. Ahora sí, una historia totona que te recordó una película de ciencia ficción. Sabes que allá en la sierra hay muchos mitos y leyendas parecidas de ciencia ficción. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Y eso me recuerda a las a la vida de la Atlántida. Yeah, it's a good idea. Mejor aquí a escribir un guión de película. ¿Podemos hacer, sí, película o cartoon? Cómics. Oh, cómics, ya. Yeah. Mm. Uh-huh. Unos cortometrajes. Science fiction. Pequeños, sí, en Totonaco. ¿Sabes? Estaría bueno hacer unos cartones para manual para niños. Mm-hmm. Unos, porque les encanta esos tipos de ficciones. Mm-hmm. Entonces, hacer unas lectura de niños, hacer recortar papel y todo eso. Mm-hmm. Se puede realizar eso. Sí, sí. Y okay, right. Vamos. Liwa langa takatin isla. Liwa langa. Langa takatin. Oops. Taka. Taka. Ta. Taka. Taka. Ka. Taka. Taka. Ka o ka? No, ka. Ka. Ka. Ka. Clean. Clean. Clean. Taka clean. Taka clean. Shla. Mm-hmm. Okay. You will learn taka clean shla. Taka clean. Taka clean shla. Takalini shla. Shla. Uh-huh. Es un animal muy grande. Chan, chan, katatiwish. Chan. Oh, esa es gigante con G. No es I. Gigante. École. Chan, chan, katatiwish. Chan chan katatiwish. Katatiwish. Esa pared. Tatiwish? No, mamá. No. Wish. Wish, école. Katati chan chan katatiwish. Katati. Chan chan katatiwish. Mm-hmm. Hormiga, hormiga. Ven. Tú ven. Uy. Tú ven. Ven. O oh, ven tú, tú. No, ven tú. Hazme el favor. Tlawa. K. K. K. Es K. Yo creo con K de el otro. K. K. Katlawalitlan. Katla. Es separate. K. K. No K. No, no K. Es K. Tlawalitlan. Tla. Pero separado ese. Katlawalitlan. Más bien, de la separación tiene que ser desde acá. Primero, ka, tla, wa. Exacto. Tlawa es una. Ajá, sí, tlawa, así. Litlan. Ahora otra vez separado. Tlawa litlan. Sí. Tlawa nitlan. Katlawa. Litlan. Ka. Otra vez de la misma, ¿cómo está? Katlawa litlan, de kimartaya. Kakimartaya. Kakimaktaya. Kakimaktaya. Kakimaktaya. Kakimaktaya. Tlawa. Ajá, ok, entonces. Kakimaktaya, ya está bien. Tú, hazme el favor. Hazme el favor. Esa es la M. Hazme. Hazme. Es con Z. Ah. Hazme. Hazme. Por favor, sí. ¿Sí? As, no solamente es A, es M, E, ok. Ahora sí, un favor. Un favor, ayúdame. Eso es. Kimaktaya. Kakimaktaya. Kimaktaya. Ajá, hazme el favor. ¿Otra vez Kimaktaya? Kakimaktaya. Kakimaktaya. Liwakatsilla, Lala Liwakatsilla, Lala Liwakatsilla. Es incompleto. Lala Liwakatsilla. Ok. Bika Kintali Mashkan. Bi. Bi. Pi. Pi. Nga. Kitalimashkan. Kitalimashkan. Ajá. Separate. En donde empieza con la K. Antes. Ahí. Ah, ahí, exacto. Ahí. Talimashkan. Vinca. Kitalimashkan. Ajá, ok. Ahora vamos a ir al español. Wishishlampi. Wishli. Wishi. Wishi. Shlampi. Shlampi. Kakintali mashkan. Kakintali. Okay. Tú sabes, perfecto. Okay. Tú sabes perfectamente bien que es por mi pobreza. ¿Qué es? Es por mi pobreza. Talimashkan es pobreza. Pobreza. Talimashkan. Kin talimashkan es mi pobreza. Ajá. Es kin separado ahí. Kin. Ok. Talimashkan. Ok, ahora sí. Ni Ni tuk, mi, ni tuk. Mi man talakapuyi talakapu wi na ni wish talakapu wi na ni wish talakapu wi na ni wish. Hasta aquí se separa. ¿Antes de man o antes de manta? Ajá. Man. Ni tú, mi man, talacapuya ni wish. Talaca, ajá, man, exacto. Talacapuwi. Talaca. Man, talacapuwi. Guanilla ni wish. Talacapuwi nani. Talacapuwi nani wish. Ni, ni tú, mi man, talacapuya ni wish. Okay, ni tuk mi man talakapu mi mani falta la e mi mani talakapu y nani wish talakapu es, aquí mani y ma. Talakapu. No, haz más abajo en la mani, mani. Adel, aquí o mani ajá ay mani talakapu ni tuk mi man talakapu y nani wish. Mi man ni talakapuya ni wish. Mi man ni talakapuya ni wish. Talakapuya ni wish. Talakapuya ni wish. Talakapuya ni wish. Talakapuya ni. Talakapuya ni. Wish. Okay, está bien. Wish. Ahora sí, traducción. No vengo a afrontarte. No vengo a afrontarte. Sí. Es affront. Affront. Yeah. Affront. Yeah. Like ofender. Ofender, sí. Afrontar. Ni tuk mi mantalak. Ni tuk mi mantalak. Talakatlao ya ni wish. Talakatlawayani wish. Talakatlawayani. Talakatlawayan. Talakatlawayan. Talakatlawayan. Talakatlawayan. Talakatlawayan. Talakatlawayan. Separado la palabra. Man. Acuérdate que siempre va aquí, aquí, man. En donde empieza ta. Adelante de la N. Ta, ajá. Talakatlawayan. Ni tuk mi mani talakapuyan ni wish. Ni tuk mi mani talakatlawayan. Talakatlawayan. Talakatlawayan. A ver. Talakatlawayan ni wish. Talakatlawayan ni. Falta la I y la wish. Ok, está bien. Wish. No te vengo a retar. ¿Ah? ¿A retar? A retar. A retar. No te vengo a afrontar, no te vengo a retar de reto. ¿Ah? Solamente con una R. Hola. Ah, ok. Pero separado la. Está una A. Ah, más. A retar. Ajá. Ok, ahora sí. A retar. Catlawali, catlawali. Katlawa. O maybe, pero en inglés. Yeah. Okay, eso. Okay, that's fine. ¿Quién dice? Katlawa litla. Katla. Gua. Gua. Litla. Kakimaktaya. Kakimaktaya. Kakimaktaya. Ki. Maktaya. Kaki Maktaya. Kaki Maktaya. Ahí donde se kaki es separado. Ahí, ok. Maktaya. Ok, está bien. Ya. Hazme un favor. Hazme un favor. Sí, ayúdame. Ayúdame. Kaki Maktaya, ayúdame. Liwaklakati, mamash. Liwaklakati. Klakati. Klakati. Klakati. Klakati. Liwaklakati. Yama. Liwaklakati, mamash. Mash. Mash. Yama, mash. Shtsumati. Mash tsumati ngimbushko liwa. Shtsumati ngimbushko. Shumati. Kimbushko. Mash tsumati ngimbushko liwa ima wanikani shanati. Wayama. Wanikani. Shanati. Me gusta mucho la hija. Hija es Tsumati. Esa es la otra. Del emperador o el jefe. Es igual. Kimpushko es mi emperador, ¿no? Mi emperador, ajá. Hija de mi emperador, la hija de mi emperador. Guayama Guanicani. Que se llama Flor. Bien. Shanati. Y en Totonaco Shanati se escribe así. Sí, con X. Ajá, con sí. X. Shanat. Puruchani la kaskin ni la kaskin. Puruchani la kaskin islanki mashni. La kaskin ni shlanchu. Shlanchu. Shlanchu. Shlanchu. Niki mashki putun. Niki mashki putun. Ahí es separado. El donde dice aquí shkimashki putun hasta adelante de la A. Ahí separado. Ok, ya. Shkiputuninchumashmakan. Pero él no quiere. No quiere darme la mano de ella. No quiere darme la mano. Aunque ahí dice no, ella no, solamente. No quiere darme la mano. Fuera de ella. De ahí. Ya, nada más la mano. Pero él no quiere darme la mano. Ok. ¿Mano es? Shmakan. Su mano. Shmakan. No quiere darme su mano o la mano, es igual. Mashmakan. Makan. ¿Por qué le volví más a mí? ¿Cómo? A ver. ¿Por qué le volví más a mí? ¿Por qué le volví más a mí? Le volví más a mí. Liwa limashkan. Limashkan. Limashkan. Limashkani. Gitti. Mashkan. Ni. Mashkan. Ni. Ni. Mashkani. Liwa limashkani. Es junto. Es NI. Está de más en la otra. Mashka. Ni. No, junto con la E. Junto. No es separado. Es ahí. Ahora sí. Mashka ni kit. Ahora separado. Ya. Okay. Soy muy pobre. Igual y mashka ni kit. A ver, Chinchu yaman que más que lindas cojut. Es arriba, Chinchu yaman que más que lindas cojut. Chinchu yaman que más que lindas cojut. Que más que lindas cojut. Juti. No, él me dio, él me encomendó esta, me encomendó o me dio este trabajo. Él me encomendó. Encomendó. Este trabajo. Él me encomendó este trabajo. Tascuti. Tascuti. Fíjate que la idea que tienes de escribir historietas y hacer dibujos es mucho más fácil, mucho más interesante, estando como para niños y para adultos que sí. Ya, hacer esas historias manuales. Sí. No se necesita mucha explicación, sino que se escriba unas cuantas palabras, imagen, unas palabras, imagen. Y de, igual cuando se hacen videos. Sí, pero para eso necesitamos historias pequeñas, más cortas. Más cortas, porque son muy grandes. Y muy, ¿cómo se dice? Organizadas con el beginning, ¿no? Como, sí, como comic book. Cómic, ajá, ok. Puede inventar historias pequeñas. Es, por ejemplo, para aclarar en estas historias, puedo poner como un tonto que manda, o el tonto el que hace las que se confunde. Vamos a poner, por ejemplo, poner una historia. Shake it.